Bueno, realmente fue muy emotivo el tema. Muchos amigos, incluíte vos también, jugadores de la selección, el técnico de la selección, Julio Lamas, en realidad parte de mi familia. La verdad, si el día no acompañó, pero realmente la gente ha venido. Tengo mucha suerte de tener tantos amigos. Así que bueno, te digo, lo pasé muy bien, lo estoy pasando muy bien. Y bueno, nada, todo perfecto. ¿Cómo se viven tantos años de dedicarse a esto y, como vos decís, tener tanta gente amiga y tantos conocidos acompañándote? No, se vive de una manera muy especial, ¿viste? Después de tantos años de carrera, de tantos años, de profesión, creo que me quedan algunos años más, espero, Dios quiera. Pero hace un ratito me preguntaban si me debía algo o si tenía algo pendiente. Nada, no tengo absolutamente nada pendiente. Tengo una familia bárbara, tengo muchos amigos, bueno, nada, estoy perfecto. Y tengo muchas ganas de seguir haciendo fotos de básquet. Bueno, a seguir entonces, a darle para adelante. Sí, no, eso que no te quepa duda. Voy para adelante como gallego a la gaita. Así que, viste, está todo fenómeno. Gracias. No, un besote grande, chao, me alegro.